Bueno, estamos ya en las 6:33 con la sintonía de Cara Norte, como cada mes tenemos con nosotros a Juan Barea. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como siempre, nosotros aquí tratando asuntos de relativa espectacularidad, digamos, o interés. En este caso, hoy nos toca conocer el submundo, entre comillas, ¿no? El mundo subterráneo. Además, era una entrevista que teníamos interés de hacer porque... hablar con alguien que de primera mano y también conoce lo que es las IMAGES. Si te parece bien, preséntanos tú en principio qué es las IMAGES. Sí, bueno, pues que vamos a hablar de IMAGES, ¿no? Es una de las mayores cavidades, ¿no? De a nivel vertical, creo que es la cuarta del mundo y la primera de España. Y bueno, pues hoy tenemos entre nosotros pues a alguien que ha tenido el placer y supongo que la dicha de sumergirse en esta gran cavidad, ¿no? En este pedazo de cueva que tenemos aquí muy cerca de nosotros, ¿no? Y que lo tenemos aquí, que es Paco Fernández. Paco, buenas tardes. Buenas tardes. Paco Fernández, como saben ustedes también, componente del grupo de rescate en montaña, que ha sido el motivo que le ha llevado hace unas cuantas semanas precisamente a las IMAGES, ¿no? Bueno, es un poco de todo. Nosotros, una serie de personas de aquí de Ubrique, incluso antes de entrar en bomberos, ya practicaba espeleo, ¿no? Esto ha sido un seguir, ¿no? Creo, más que era una demanda que necesitábamos en el parque de bomberos de Ubrique y una serie de gente que éramos aficionados a la montaña, pues conseguimos sacar este grupo para adelante, ¿no? Es espectacular, ¿no? El que lo tengamos aquí tan cerca, una cima como las IMAGES, y que tampoco la gente lo sepa, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, ya no. Bueno, pasa, estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Lo que es las IMAGES, ¿no? Pero que aquí, incluso en la zona, tenemos cavidades para empezar y hay gente que. O chavales que se quieren iniciar y no tienen ni idea, ¿no? Tenemos la escuela andaluza ahí de espeleo en Villaluenga y gente que no lo sabe, ¿no? Gente que no conoce nuestro medio teniéndolo tan cerca, ¿no? Expliquemos primero, si te parece bien, para ir adentrándonos lo que es la actividad que llevaste a cabo hace unas cuantas semanas precisamente ahí, en la cima. Bueno, fue un grupo, sobre todo el grupo de Ubrique, ¿no? Que comandado en este momento por David Canto, que es el que más lleva un poco más el grupo ahora mismo, el que tiene más iniciativas, gente que lleva la progresión de la cueva para limpiar un poco. Ya se terminaba la actividad del año, que se había estado la temporada, esto va por temporada, ¿no? Cuando se termina el periodo de lluvia, se comienza y después se comienza al principio de verano, diríamos, la primavera, y en el momento que empieza la lluvia se termina porque es imposible, ¿no? Nosotros ya cuando entramos no sabíamos si íbamos a uno de los hándicaps aquel fin de semana, que no sabíamos si íbamos a poder salir al día. Echamos incluso más comida porque creímos que podíamos, en vez de salir el domingo, pensábamos que nos podíamos quedar allí a lo mejor hasta el miércoles, ¿no? Lo suyo era salir desde 500 para arriba y esperar un poco hasta ver si no llovía poder salir, ¿no? Paco, una cueva que se lleva años trabajando, ¿no? Imagínate, no sé, algo como tiene una trayectoria de un trayecto de 8 kilómetros y para ese trayecto, y aparte de las numerosas galerías que tiene, llevan más de 40 años estudiando esa cueva, ¿no? Sí, es que ten en cuenta que es bastante complicado. Nosotros nada más que bajar hasta los menos 1092, que está más o menos, ¿no? Menos 1100 más o menos, pues echamos prácticamente, hombre, también vivaqueamos, ¿no? Tanto para arriba como para abajo, tampoco es que nos fuésemos a ver el tiempo que echábamos, ¿no? Echamos unas 48 horas aproximadamente. Tú fíjate, nada más que para eso, sin instalar y sin recuperar material, pues fíjate, si tuviéramos que estar trabajando en ella, el tiempo que se tarda, ¿no? Y ver todos los recovecos que tiene la cueva, cualquier cueva, explorarla, porque no es solo, parece que todo es descender, pero que va, hay sitios donde se hacen trabajos sobre vertical, que eso lleva un tiempo, y después las condiciones que se trabaja, tampoco puedes estarte allí una semana, como a lo mejor en la montaña, si está el tiempo bueno, lo máximo a lo mejor que puedes estar allí, hay gente a lo mejor que sigue, pero 3 o 4 días y ya sale y vuelve a recuperar y para adentro otra vez, ¿no? Entonces se necesita bastante material y bastante cantidad de gente, ¿no? Y se acostumbra uno a estar tantas horas en la oscuridad y sin ver la luz, sí, no se arruga uno. No, yo te digo que los que estábamos allí, porque hay una, cuando vivaqueamos, ¿no? Cuando salía del vivá, porque hay una zona que se va a hacer las necesidades, porque tampoco puede, pues lo comentamos, ¿no? Salíamos de, hay una, que es un vivac, está hecho con unas telas de, como de parapente, ¿no? Para aislar un poco de la humedad, para poder descansar, y la primera sensación, no tenías la conciencia de estar en una cueva, la primera sensación cuando salías de allí era como cuando sales de una tienda de campaña, mira el techo a veces y ves las estrellas, ¿no? Por eso te digo, te tienes que un poco aislar, no te puedes estar agobiando que estás a menos 800, 900 metros de profundidad, y que yo creo que es un poco mentalizarte y punto, ¿no? Algo que yo no entiendo mucho es la boca, la entrada, digamos, ¿a qué altura está? Sobre el nivel del mar. Bueno, el nivel del mar, esta está, ten en cuenta que está casi al mismo, hombre, no tan alta, pero que está casi a la altura de el pico más alto ahí de la Torrecilla. Del Torrecilla, bueno, sí, estará unos 1.300. Estará un 1.000 y algo, está por ahí más o menos, a 1.000 o a 900 y algo. Y luego tiene una progresión en descenso de 1.100, que es claro, casi pues, llegar al nivel, sí, del mar, digamos. Ahí. Más o menos, y ten en cuenta que después hablamos del recorrido vertical, pero después, como tú has comentado, hay un recorrido que no es totalmente vertical, hay destrepe, hay recorridos horizontales, y por eso hay la cantidad de metros que hay, ¿no? Y la mayor pared en vertical, porque esta mañana leía en algún blog esta tarde y decían que es como asomarse a un precipicio en el que está en un rascacielos de 40 y tantos pisos. Sí, ten en cuenta que el máximo es el Paco de la Torre, que tiene casi 200 metros, ¿no? Era, y lo bonito fue el día de, bueno, y eso que fue el gran pozo, que tiene nada más que 105 o 110 metros, el día del simulacro, que habíamos bastante gente allí metida, que yo sí parecía aquel día una romería, que sí, después un rescate que se, un simulacro, pero bueno, uh-huh, seguimos, el Paco de la Torre tiene 180 o 190 metros, ¿no? Tú empiezas a subir y pierdes, al que va por delante le pierdes la luz, ¿no? Pero la verdad que impresiona, ¿no? Pese a la magnitud y la verticalidad de la cueva, no suenan incidentes allí, no ha habido accidentes, ¿no? No, ten cuenta que es más fácil que haya incidente o accidente, como tú dices, en cualquier lado por aquí, como pasa en la Garganta Verde o en Buitreras, porque se mete gente menos, con menos experiencia. Menos experiencia, y allí todo el que va invitado. Esto no es que se pueda. Esto hay un club de Málaga que es el que trabaja, y una persona que es el que organiza las entradas y salidas. No se deja, tienes que tener un currículum tal y algo de experiencia para entrar, ¿no? No se deja entrar a todo el mundo sin experiencia. Esto no implica que a veces, la verdad que cuando se, te digo, nosotros cuando entramos y a los 15 días hubo el simulacro, las cuerdas, después de llevar todo el verano entrando y saliendo la gente, todo el mundo no le da el mismo trato, entonces algunas echaban para atrás, ¿no? Ya, ya. Pero bueno, la verdad que no ha habido. Porque instalada entera. Sí, sí, instalada, se instala, como te he comentado anteriormente, por se instala temporada, al principio, ¿no? De temporada, y ya se quita la cuerda. Que nosotros, como te digo, una de las misiones que tuvimos cuando entramos era recuperar material desde del lago Ere, que era del final, había allí peza y tal de buceo que había, y recuperarlo, y lo llevamos hasta el vivac de 500, de menos 500, vaya. Luego también estuve una vez en una presentación que hubo en Ronda de Sebastián Álvaro, y fue en torno a Cimagé, ¿no? Había un espeleólogo, no sé si malagueño, que estaba contribuyendo al filo de lo imposible, y decían que habían llegado a un punto de que ya lo que hacía falta era espeleobuceo, ¿no? Sí, sí, ese es lo que estamos. Al final, el lago Ere, como dice en su nombre, es un lago, al final, y está demostrado que tiene alguna salida, hay, ¿no?, una salida al Zarzalone, en la Sierra de las Nieves, y pero claro, se ha demostrado también que está muy lejos, ¿no? Entonces, si todo es por debajo de agua, es bastante complicado hacer el recorrido. Hay otra cima al lado que también se está explorando, de Cimagén, que esa tiene más posibilidades de conectar desde esa cima tanto a Zarzalones, a Las Urgencias y a Cimagén. Si sí, son sí. capaces de conectar, habría la posibilidad de conectar la salida por Zarzalones. Si no, recorrer todo ese trayecto por debajo de agua es bastante complicado por la infraestructura que haría falta, ¿no? Uh-huh. Aquí, la primera vez que entré yo a Cimagén, que fue por eso, porque estaban buceando, venían gente de al filo, gente que trabajaba en aquella época al filo de lo imposible y tal, como tú comentas, de Sebastián, que con un chaval de Málaga que estaba involucrado en el proyecto, y tuvieron la mala suerte que cuando estaba todo preparado para bucear, como entonces no había como hoy día en internet, que se sabe a la hora y al momento que va a llover, sí. pues te estoy hablando de finales del 80 o primero del 90, pues nos cayó, estábamos nosotros esperando para entrar, para ayudarle después a sacar material de buceo, cuando ellos buceacen, y hubo una crecida inmensa, y tuvieron la suerte que los cogió un poco fuera. Bueno, un poco no, que estaban vivaqueando para hacer el buceo, ¿no? Llegaron hasta menos 1100 a la zona del lago y dijeron, bueno, vamos al vivac que había, descansamos y después buceamos. Y en ese descanso que tuvieron fue cuando tuvieron la crecida, ¿no? Le entró una tormenta de verano de esta y tuvieron que salir por pata, ¿no? Si lo llega a coger dentro del sifón, yo creo que allí lo hubieran. Claro, porque todo, ¿no? Uno ve una cueva, ¿no? Y está vacía, pero la imagina con correntía dentro, llena, ¿no? En periodo de carga y es lo que ha hecho a la cueva, ¿no? Las corrientes es lo que hace a la cueva, es lo que la labra. Claro, eso está. Las cuevas están hechas por la erosión que hace, ¿no? El agua en la roca, ¿no? Y más aquí con la zona calcárea y tal, la zona caliza es ideal para formar, y por eso tenemos las buenas cuevas por esta zona. Ese es el problema, como te digo, cuando nosotros hemos entrado ahora la última vez, el último, hubo gente de los que íbamos a entrar, gente que se quedó fuera porque tenían que trabajar el lunes y no se sabíamos si íbamos a poder salir, ¿no? Que te entre en carga la cueva, no, hombre, no teníamos peligro, ningún peligro, solamente que había zona donde teníamos que esperar que bajara el nivel del agua. Sabíamos que iba a hacer, estaba previsto que lloviese una cantidad de litros, y tuvimos la suerte que, aunque nos mojamos, no nos cayó agua, pero vaya, pudimos salir el domingo por la noche, que si no, no teníamos previsto, pues, haber salido el miércoles y tal, ¿no? Pero vaya, y algo que no entendí yo mucho, decía que utilizaban como una especie de contenedor de basura simplemente para crear una burbuja y meterse bajo el agua, algo así era, ¿no? Sí, no lo entendí mucho. Lo que hacen es para aislar, si tienen que hacer un recorrido, tú sabes, por la descompresión que tienen que estar, y pues para estar seco, lo que hacen es meter una burbuja, la llenan, y lo que se hace es que están secos por lo menos un rato, que no están continuamente mojados, ¿no? Y para eso utilizan el contenedor, digamos. Sí, utilizan para estar un poco, no estar siempre mojado, ¿no? Y la verdad que, ahora, yo creo que es de lo más complicado que hay, ¿no? El espeleobuceo, yo creo que hay que tenerlo. Se habla de tal deporte, pero yo creo que donde hay que tenerlo bien puesto en espeleobuceo, ¿no? Porque no es lo mismo. Y no es lo mismo un espeleobuceo en una cueva aquí en Republicano, que también se ha hecho buceo, a lo mejor a menos 100 metros de profundidad o a menos 200, como puede ser el lago que hay al final en el sifón también, de que a menos 1000, ¿no? Que ya, aunque sea un accidente en espeleobuceo, un accidente nada más abajo a menos 1000, es complicado, ¿no? Yo creo que alguien que tenga un accidente es como cuando se dice que tiene un accidente por encima de 6000, ¿no? Ya puedes darte por que va a ser complicado. Entonces, cuando se baja ya a menos 1000, tú sabes al riesgo que te está sometiendo. Comentan, ¿no? Que a lo mejor te rompe una pierna y es mejor curarte in situ que sacarte. No, es complicado ya, porque nosotros hicimos el simulacro a menos 500, la cantidad de gente que hace falta, la verdad que se fue, pero ya, si hablamos ya de menos 1000 y tal, hace tal falta, tal infraestructura, que sería complicado, ¿no? ¿Y la respiración, el aire? No, la verdad que no hay ningún tipo de, igual que otras cuevas, siendo más pequeñas, que no tengan circulación de aire, aquella no tiene, vaya, ningún tipo de complicación. Corre bien el aire, no hay ningún tipo de problema, nada. Y luego, como decimos, desde a nivel de superficie se puede ver, más o menos por los estudios, se puede ver la proyección que tiene si la gatera o la galería fuese por fuera, ¿no? Que es, como decimos, de que puede salir a Zarzalones o que puede salir. Eso sí, eso está hecho bien, pero además como está hecho topografiado y hacia dónde va orientado y la dirección, y se sabe perfectamente dónde va, ¿no? Como aquí hay hecho estudios en la zona de Villaluenga, la cima de Villaluenga o la cima de Republicano, tal, se sabe y el agua. Aquí hay un estudio hecho que dicen que, por ejemplo, todo lo que entra en Cacao sale por la surgencia, tú fíjate, por sí. La surgencia de Buitrera. Mm-hmm. Fíjate si está lejos, ¿no? Y hay un estudio hecho y parece ser que sale por allí. Y está demostrado también que, por ejemplo, la cima de Villaluenga sí sale aquí a Algarrobá, ¿no? Algarrobá, ¿no? Eso sí también está. Por eso jode tanto de que. Por la palabrita, pero. Que no tengan depuradora. Tanta mierda la. Que las depuradoras no funcionen. No funcione, ¿no? Desde Villaluenga. ¿No? Y Paco, veo fotos de 1972 y es verdad que los materiales sí que habrán evolucionado y todo, pero el coraje, el valor y todo eso tiene que ser lo mismo, ¿no? Hombre, pero te digo, no es lo mismo cuando a mí hace en el 80 y algo, anteriormente, me acuerdo la cueva Tío Pepito, gente que nos gustaba, te estoy hablando cuando de meterte con una cuerda de esparto esta y ayudarte allí, amarrado a alguien por una cintura, aunque fuese una cueva tal. O cuando yo empecé, cuando llegó aquí gente que iniciaron aquí las peleas, Rada, ¿no? Gente, no sabes quién es el que está en Telefonia, que ellos incluso venían con el sistema de escala de gato, ¿no? Y te aseguraban, no tiene nada que ver con el material que hoy día, ¿no? Es mucho más ligero, mucho más seguro, por mi trabajo, como hemos estado hablando antes, por el grupo de rescate, hemos tenido un montón de accidentes, hemos visto, y lo que más me da mucha seguridad es el material, porque todos los rescates que yo hasta ahora hemos hecho en el grupo es por fallo humano, es decir, que el material hasta ahora no he visto. Hombre, sí, una vez en un simulacro vi saltar una placa, pero eso es muy raro, ¿no? Una placa, pero no era una placa buena, era una placa que era de estas, como se dice, en cunera, ¿no? Sí. Pero material bueno no he visto ni saltar nada, ¿no? Y, hombre, lo que pasa es que tú no puedes aprovechar a tope las cuerdas, o si tú no te vas, estás haciendo escalada, eso lo sabes tú mejor, que lo que más daño le hace a este material, sobre todo a las cuerdas, a las cintas, es el sol, más que el sol, cuidado. Y entonces tú, si ves una cinta, y una cinta que te vale por 5 euros, por no, si llevas cinta, más vale dejarla allí, colgarte de la cinta o del cordino que tú pongas antes que aprovechar la que está allí, ¿no? Esas cosas que, y después no aprovechar, hay veces que sí, que tú ves el material y da miedo, ¿no? Por aprovechar lo que lo aprovechamos, los rapeladores tienen un sistema de polea y se tiene que frenar y lo vas aprovechando a tope, pero vaya, hasta ahora el material él ha progresado bastante y es buenísimo. Y Paco, he visto también imágenes en las que incluso dentro de la cueva se indica, ¿no? Viva 700 metros o 200 metros, que es como, no sé, es como un paseo, ¿no? Nocturno. No es tan fácil, ¿no? Si alguien ha hecho cueva, sabe que a veces incluso, por ejemplo, un gato que está muy transitado, como no la conozca, es un laberinto. La cueva, si no la conoces, te desorienta bastante. Pues no tiene, a lo mejor en la referencia, calle, pues te orienta, ¿no? ¿No? Pues, hombre, aquí ya cuando las conoces, sí vas del tirón. Pero allí hay en algún par de puntos, que es las fotos que hemos estado viendo, en sitios muy concretos, que es una zona, en una zona donde es más laberíntica, ¿no? Pero si no, normalmente no hay indicaciones. No, siempre vas acompañado con alguien que la conoce. Y además esta es bastante fácil de seguir porque es muy vertical, ¿no? El problema, hombre, lo que pasa es que tiene también lo que estamos hablando. La primera vez que yo la hice, llegamos al lago Ere por una zona que era llegar hasta la base del Paco de la Torre, el de que hemos estado hablando, sí, de 190, y seguir una serie de meandros y ahora a 30 metros más o menos de altura han descubierto una ventana que te mete y sale una galería, conecta por otro lado y llega al mismo lado, ¿no? Por eso te digo, pero eso ya va a hacer mucho trabajo después de. Es que los pozos son tan inmensos que nadie, a lo mejor te pasa, como ha pasado ahí en Republicano, 30 o 40 años entrando en la cueva y hasta el año pasado no descubrieron que llegando antes, un poco antes del tifón, había una galería y la galería Tanzania, y no me vea lo que le han metido a Republicano. Y es que hay gente que, como nosotros decimos, los topitos que se dedican a eso, ¿no? Y la verdad que a veces está bonito, a veces es mejor hacer un recorrido nuevo de 50 metros que 500 en una cueva, claro, conocida. Te cita más, aunque sean 20 metros nuevos, que 50 o 500 en una que ya conoce, ¿no? Porque eso es lo que le quería preguntar, queda todavía por descubrir, ¿no? Sí, sí, claro, están intentando, como te he dicho, conectar con Cima del Aire, que está al lado, y cualquier cueva aquí en la sierra, yo estoy seguro que tiene que haber cosas, porque nuestro sistema hidráulico que tenemos, el de aquí, de las urgencias que tenemos, es que tiene que haber algo potente aquí en nuestra sierra mismo, seguro. Sí, decían que era como un queso gruyere, que estaba todo lleno de... Tiene que haber algo potente, lo que pasa es que hay que tener la suerte de pinchar, ¿no? Yo te digo que desde que estuvimos en el 80 y algo en el norte, cuando de verdad estábamos picados con el tema este, con 10 y poco, 20 años por ahí, 20 y poco, verdaderamente enganchado, varias gente estuvimos en el norte y vimos donde estaba situada la segunda sala más grande del mundo, que es la Torca del Carlista. Tú decías, bueno, es que es imposible que el boquetito este a esta sala, ¿no? Aquello era un boquete asqueroso en el suelo, que costaba la misma vida entrar por el boquete. Y después aquello sabría que mira si era inmensa, que a 30 metros en la cuerda, porque se quedaba la cuerda en medio de la galería, bueno, no era una, sino de la sala, y había que dejar una linterna, se le dejaba una linterna enganchada para ver la cuerda. Verla después, ¿no? Porque era tan inmensa. Y no tenía ninguna referencia, estaba en medio de... Y salió una campana. Y después de haber visto aquello, decíamos, comentábamos nosotros, es que en Urique, en cualquier lado, puede haber lo que haya, ¿no? Después de haber visto aquello, ¿no? Paco, ¿son habituales los rescates encima o no? Hombre, aquí, la verdad que hemos tenido varios, ¿no? La mala suerte, pero ten en cuenta que han sido... Sí, yo recuerdo, por ejemplo, el de Villaluenga o el de La Motilla, así lo más reciente, que han sido por, digamos, causas ajenas, ¿no? Bueno, uno fue el de... Un infarto. Un infarto, y el de Motilla fue que se cayó, un accidente, ¿no? Era gente experta, y este también con la mala suerte, que también falleció, ¿no? Se conseguimos sacarlo al exterior, se consiguió evacuarlo, pero no llegó... Y después, eso es lo más reciente, y a pesar de que parece que no, pero se practica bastante, pero lo que estamos hablando, el material es bueno y la gente que entra en cueva no es como otras actividades, ¿no? Las de cañones nos dan más trabajo, ¿por qué? Porque... Están más al alcance, digamos. Más al alcance de la gente. Entonces, las peleos echan más para atrás. Entonces, todos los que se meten suelen ser gente más experta, ¿no? Y a veces los accidentes, como pasó los dos que hemos tenido ahí en Motilla, es más por imprudencia, ya no por imprudencia, por confianza. Bueno, imprudencia. Sí, eso en le fin, iba ¿no? a comentar, que a la veces la confianza, ¿no? Empieza ya a saber, ¿no? Ya empieza, en vez de te relaja, te relaja un poco. En un sitio no te asegura, ya va trepando cuando una altura que no tienes que ir asegurado y ya, pero le va. Y es lo que suele pasar, ¿no? Pero por lo demás, hombre. Tal como tú has dicho, el de aquí fue un infarto, que vaya, que eso le podía haber dado en cualquier lado. Un tío que era un espeleólogo experto, con la mala suerte que le dio el infarto, como le podía haber dado por la calle andando, ¿no? ¿No hay domingueros en la espeleología, podríamos decir? Hombre, no es que te lo suelas encontrar, ¿no? No suele haber muchos domingueros, ¿no? Igual que en otras actividades, como hemos estado hablando, en los cañones y te lo encuentras en la espeleo... O gusta o no gusta, ¿no? Y si los hay, van acompañados con gente con experiencia. Que está, ¿no? Y claro. La peleo es que no es como la montaña. Hay gente que a la montaña va y no gusta, pero sigue. Más que montaña, estoy hablando de andarines, ¿no? Hay algunos que van por inercia, ¿no? Pero, por ejemplo, las peleo no. Tú esto está demostrado. Hay gente que ha empezado y si la primera vez que entra en una cueva no le gusta, ya no va más. Es de ya no va más. Porque la verdad no es agradable... Aunque es alucinante, yo si alguien le digo que pruebe, que pero claro, con todo lo competitivo que yo soy, que es de las pocas cosas... Es que no me la has dejado presentarlo, que yo... Con la verdad que con lo competitivo que soy, yo se lo comento a mucha gente y tal, que es de las cosas que me relajan cantidad, ¿no? Que no me da ni por algunas veces decir, a ver quién llega antes arriba. No, me relaja bastante y me lo paso bastante bien con las peleas. Y quizás también sea un mundo un poco más cerrado, ¿no? Más, no lo veo yo tan aperturista como otros deportes que te hacen actividades para promocionar, ¿no? Sí, no sé. Por eso, porque es complicado. Es difícil. Es complicado. Entonces, el que se mete aquí es más que nada porque él lo busca, ¿no? Más que... Hombre, también cada día esto... El grupo del GESU, ¿no? El grupo de exploración subterránea de Ubrique tuvo su también su momento bueno, ¿no? Uh-huh. Que hice, y durante el verano se hicieron varias actividades, ¿no? De, con chavales que yo eso es lo que creemos, todo lo que hablamos, gente que ya vamos quedando poco de los que nos seguimos federando de toda la vida y seguimos todavía, decíamos que pero hay que volver a lo mismo, tiene que haber algún majareta que esté dispuesto a hacer un curso de iniciación bien apoyado. A lo mejor se puede decir, bueno, venga, el ayuntamiento que me pague, o los mismos niños que me paguen el seguro, vamos a hacer, pero no es como como yo mismo entrenar, no al baloncesto, o como otro diga, voy a entrenar al tenis, es bastante complicado, porque aparte del el medio, tú al final tienes que meter al niño, si tú quieres que al niño vea si le gusta o no la cueva, tienes que meterlo. Y es complicado, pero la verdad que cuando se movió las peleas en aquel momento, que se hicieron varios cursos, hubo gente que practicó bastante, hombre, bastante. Que lo haya 10 o 15 en Ubrique que practiquen peleas ya es bastante, ¿no? Y ahora ha tenido como otro resurgir, ahora hay dos o tres chavales aquí que la verdad que están dando bastante caña, te digo, David, Diego, Fernández, un chaval que... Y de aquí también hay dos o tres y gente que se han federado con nosotros, gente de que están metidos, Ricardo, un chaval de Prado, están federados con nosotros, otro chaval que el otro día, un tal Ildefonso, se ha vuelto a federar, aparte los que llevamos, os Antonio, ¿no? Gente que llevamos ahora ya un montón, y esta gente son los que verdaderamente están dando caña y están trabajando seriamente en las peleas, ahí en, porque no todo es imagen, después, como te digo, que es muy bonito que tú llegues ahí a Republicano y explores una serie de galerías que no están, o que vayas por la sierra, y lo que pasa es que es muy duro, no te vayas a creer que con huronear es muy duro, es decir, venga, como los hurones, pum, pum, te metes, estarás para afuera, pum, pum, meterte, salirte, porque es que en cualquier lado puedes saltar la... Sí. Ah, la sorpresa. También recuerdo que venía por Navazo dando un paseo y de repente me encuentro a cuatro tíos allí con mono, ya así avanzado de edad, tenían unos 50 años la mayoría, y estaban, que habían descubierto una cima, claro, el terreno era propicio, no había ningún sitio por donde se fugase el agua y todo se colaba por allí, estaban allí con un trabajo, le iba sacando piedra con saco y no sé quién venía con nosotros que le preguntó, bueno, ¿y por esto os pagan? Y, no, esto lo hacemos, no sé, al final lo que se le quedó es que le había puesto por lo menos el nombre de la hija o de la nieta, Carmela, se llama la cueva que estaban abriendo allí. Digo, que hay gente cualquiera. Que esto es como a otro le da por montarse la bicicleta y hace 150 kilómetros, ¿no? Pues hay gente que, luego como estábamos, hay gente que por encontrar un recorrido de 100 metros o un pocito de 100 metros o de 20 con un recorrido, es alucinante. La verdad que cuando tú te metes y haces, que no sabes si y estás explorando, al que le gusta es como todo, yo creo que... Luego también, a nivel burocrático, sí que hay trabas, ¿no? Porque, por ejemplo, Gato está cerrado, Berrueco está cerrado, Motilla está cerrado. Entonces, es algo que también a nivel de... No sé qué por qué se toman esas medidas, pero sí que es verdad que echan un poco para atrás, ¿no? Hombre, y para ir a Gato, por ejemplo, ahora tienes que hacer el pino tres veces, la voltereta mortal, un triple mortal, ahí a Gato, ¿no? Hombre... También te dicen, o por ejemplo, porque han cerraron hace un montón en Berrueco, te dicen que, aparte ya de que sean las trabas burocráticas y tal, viene dado mucho por el aspecto de conservación de los murciélagos, ¿no? Dicen que queróstero, ¿no? Queróstero, queróstero que le llaman. Igual que Motilla, porque cerraron la parte fósil de Motilla, ¿no? Te dicen que por lo mismo, ¿no? Después puede haber otro, porque también te cae mal, ¿no? Como hay algún, no hay permiso y después te das cuenta, hombre, también hay gente que vive de eso, de las empresas de aventura, y después te das cuenta que meten cientos y cientos, ¿no? Como dijo el otro, de gente, hombre, a veces tú dices, bueno, mira, por lo menos ellos al menos viven de esto, ¿vale? Pero también a ti como, y llega un momento que lo que haces, pues no pedir permiso y te metes Sí. Lo que pasa es que tienes la suerte que te cojan, como nos ha pasado a nosotros, en nada de tiempo, y te digan, no, es que te van a venir 300 euros de multa. Entonces ya se te quitan más las ganas, ¿no? Pero tienes la suerte que te pillen, pero bueno, intenta, tú también sabes ya las horas que te pueden meter o no te pueden meter. Sí, porque si pides permiso, no te lo conceden. Y dices qué día vas ahí y van a estar esperándote. No, claro, no, y también hay horas, ¿no? No es lo mismo que tú salgas de gato un día, un sábado al mediodía, que salgas a las 3 de la mañana, ¿no? Dices, pues bueno, como en la cueva te da lo mismo, pues dices, pues entro a las 10 de la noche, en vez de entrar por la mañana que voy a salir al mediodía o por la tarde que me va a estar esperando allí, como nos pasa a nosotros, eso, pues entra a las 10 de la noche y sale de madrugada, ¿no? Ya está, como te da lo mismo salir de día que de noche, porque va a haber lo mismo dentro. Pues tú te buscas también, ¿no? Lo que pasa es que, hombre, te gusta ahí, ¿no? Y más, como algunas veces, ¿no? Te encuentras al forestal y, hombre, Paco, tú, ¿no? Te conocen y tal, y tú si eres el primero que estás con el grupo, debes de ir dando ejemplo, pero es que a veces te obligan, ¿no? A hacer así, porque te cuesta la misma vida para pa ir a... Dice, bueno, es que yo, mira, vamos tres nada más, va. Eso no va a pasar en Motilla. Motilla pasa lo mismo, ¿no? Que si lo están trabajando allí, que no sé qué, que no sé cuánto, y que si antes se pedía en el Parque Natural en Alcalá, ahora que si no sé dónde, que van poniendo trabas, y llega un momento que tú dices, pues bueno, mira, voy sin permiso. También teníamos contacto con Eduardo, que fue campeón de España de espeleología, ¿te acuerdas que lo entrevistamos? De Jerez. Y decía que estaban haciendo la prospección también de la cima de Villaluenga, que estaban que estaban descubriendo. Te digo que es que hay gente, ahí a Villaluenga la metió. Villaluenga tiene un inconveniente, que es el que tú comentabas antes, ¿no? Que ese sí es, que es el metano, ¿no? Que desprende las aguas fecales, ¿no? Entonces, cuando se pasa el primer tifón, hay que airear, porque nosotros ya nos pasó hace un montón de tiempo. Es decir, cuando nosotros utilizábamos el carburo, eso también ya no se lleva. Ya. Es una ventaja y un inconveniente, ¿no? Que el carburo por lo menos te chivataba de que no había oxígeno, ¿no? Y se venía abajo. Nosotros nos ha pasado, hemos pasado el primer tifón, y porque lo vaciaron, lo pasaban, y el carburo se venía abajo, y llega un momento que te costaba respirar, ¿no? El otro día me comentaba, fue David o alguien, que también igual otro en Villaluenga, en no sé, una cima allí paralela, que y lo mismo, entró y pudo salir con a lo justo la respiración, faltaba... Pero además sabemos que es una muerte dulce, que no te das ni cuenta, y entonces es complicado, ¿no? Pero te están metiendo bastante ahí en Villaluenga, están, te lo digo, republicanos, incluso cualquier sitio están trabajando, pero claro, gente que está echándole fines de semana enteros, ya se van los viernes y hasta el domingo, como... echándole muchas horas, porque la verdad es que es complicado. También hay mucha historia en las cuevas, ¿no? Pues también tenemos la pileta, las pinturas rupestres, pero hay, por ejemplo, la cueva de la Umbría, la cueva del Nío, que queda arriba de... También hay restos fósiles del Neolítico Superior, ¿sabes? Que también tenemos mucho de historia, de nuestra propia historia ahí, ¿no? Que hay que estar otra manera de ver las cuevas, ¿no? Hay quien las ve para estudiar. Pero lo que pasa es que, claro, esas son cuevas a lo mejor un poco más superficiales, como abrigos y tal. Que donde la gente o el primitivo era lo que aprovechaba como vivienda, ¿no? Que no tenían que, no eran cuevas tan profundas, ¿no? Y también se han encontrado bastante restos y pintura, la que mismo estuvimos, la de la Yedra, que hay ahí pinturas rupestres también. Sí, sí. Otra de las cosas interesantes que atraería a un espeleólogo y que echa para atrás burocráticamente, porque como tenga algún tipo de resto, ya te cierran. O murciélago, restos arqueológicos, ya te cierran la cueva, claro. Entonces esto hace que sea un deporte que sea muy exclusivo, digo yo, ¿no? Que sea para gente muy picada y que sea capaz de enfrentarse a la burocracia o bien conseguir por favores esos favores, ¿no? Hombre, yo creo que también a cambio hay gente que trabaja, ¿no? Claro, también. Aspecto, hay gente que se ofrece, trabaja con los científicos, como nos ha pasado, nosotros nos ha pasado aquí, me acuerdo, Antonio mismo, ¿no? Estuvo trabajando con un biólogo haciendo el estudio, lo llevaba, lo traía, y entonces a cambio, pues si hay una serie de permisos y tal, hombre, también tú pones tu tiempo y tú... tu dedicación, hombre, y es normal, ¿no? Que a cambio también a ti te den una serie de permisos y unas ventajas respecto a otra gente, ¿no? Luego también, Paco, a mí es algo que me llama mucho de la atención, es que para llegar a descubrir una cueva hay que encontrarla, ¿no? Y hay gente que se dedica a encontrar cuevas, es decir, se ponen a lo mejor en una hectárea de caliza y se lía a buscar boquete hasta que encuentra algo. Yo lo digo, auronear, como le decimos nosotros, auronear. Como los aurones, ¿no? Te mete, te sale, te mete, te sale, porque es lo que estaba hablando antes de la torca carlista, es que en cualquier boquetito puede saltar la liebre, ¿no? Una zala. Esto es lo complicado o lo difícil, y es lo que estábamos comentando, que a veces lo bonito de este deporte que... descubrir, a veces es más interesante que... Porque las grandes ya están descubiertas, ¿no? Aquí hubo gente, cuando se empezó este tema, la mayoría vinieron catalanes en su época aquí, cuando ¿y qué hicieron? Las grandes, ¿no? Llegaron aquí y dijeron, ¿dónde está? Villaluenga, República, esas las conocía todo el mundo. Cacao, ¿no? Que Cacao no hemos hablado de ella, pero sí. Es alucinante. Un pozo que tiene de 100 metros, que le entra la claridad y después a 30 metros... Ahí también fue el primer, este fue el primer rescate que hizo el grupo, como, bueno, no tal, bueno, ese casi lo hizo más el grupo de Espeleo más en su momento, que entramos, y ahí fue un poco donde vimos que hacía falta algo, ¿no? Donde fue la semilla donde, que se mató un chaval, porque digo, pero ese pasó lo mismo, con una imprudencia, ¿no?, de él, pero a lo que iba, a 30 metros el pozo, y también se tiraron un montón de tiempo que... Hasta que descubrieron la galería que no, tú la habrás conocido. No, a 30 metros está la cima en que alucinante, lo que es la galería GIE. Porque la vieron esta gente del GIE de Jerez, ¿no? Y alucinante. Tiene una colada allí, entonces, que hay fotos por ahí que es alucinante, ¿no? Pero te digo. Las fotos sí que las he visto. Y es más o menos si comparamos con Cacao, es como si Cacao llegase a Ubrique, porque son 1000 metros justo de desnivel, que es una barbaridad. Es que como subir de aquí a Arcao, ahí, más o menos, del tirón para arriba por un boquete, ¿no? Tú te imaginas que alguien, lo que tú estabas hablando, en la Cruz del Tajo no llega ni, me parece, ni a los 100 metros, ¿no? Yo creo que no tiene ni lo... Parece que al que no está acostumbrado se asoma allí para... esto, yo creo que no sé exactamente, tampoco... Pero que tenga 90 o no, algo, sí, algo sí, por ahí, sí, yo algo no creo sí. Que tenga mucho más, sí. ¿No? Cuando nos asomamos alguna gente, esto, digo, no, esto lo que pasa, claro, impresiona, es como cuando es que llega el puente de los alemanes, ve el puente de los alemanes, esto, y después te das cuenta que no son tantos los metros, ¿no? Pues tú te imaginas eso 10 veces, ¿no? Entonces, claro, la verdad que sí, alucinante. Impresionante. Wow. Bueno, pues nos vamos a ir dejando ya, porque estamos cerca de nuestro tiempo. Tan solo comentarte que también en el tema de las cuevas, una curiosidad, digamos, a modo de anécdota, igual que en todas las curvas de los pueblos hay una vieja, también en todos los pueblos hay una cueva que llega al bar de la plaza del pueblo, ¿no? Porque... Es como la de Tío Pepito, ¿no? Estos son las leyendas urbanas. Las leyendas, ¿no? Como todo... Hombre, todo el toda la gente del campo, alguna gente, no todo, porque te dice, yo conozco una, eso nos ha pasado a nosotros cantidad, que aquello tú tiras una piedra y aquello se pega 2 horas cayendo y al final se y suena en agua, vas allí con todo. Me acuerdo un día que fuimos ahí por el Albarracín, un hombre que allí hay una cueva para adentro y después aquello tira una piedra, llegamos nosotros, era en pleno verano, quedamos con él, con todos los arreos, todos los casimbas, y nos pegamos el pateo hasta donde nos llevó hasta la cueva. Bueno, y aquello no llegaba ni 10 metros para ni 10, aquello no, yo, no. Y el hombre, digamos, usted como, hombre, es que yo pentaba, que sonaba, que yo retumbaba. Y pues es igual que lo de la cueva Tío Pepito, todo el mundo, la cueva Tío Pepito sale a la verdura, ¿no? Y que va, es como todo. Yo todavía no me he encontrado nada dentro de las cuevas, ni sitio que llegue por ahora, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar aquí, Paco. En principio agradecerte que nos haya servido, pues, de ojos, digamos, para conocer un poco más sobre las Sima G. Un tesoro que ya decimos, lo tenemos aquí muy cerca, pero que, por lo que nos comentan, muy poco son los elegidos, ¿no?, para conocer este sitio, porque requiere de mucha formación, sobre todo, y de mucho amor por este deporte, ¿no? Yo creo que después, cuando hemos estado hablando, ¿no?, denota que parece que nos gusta, ¿no? Yo creo que, hombre, es lo que decía antes, el ejemplo que le... Bueno, ¿y cuánto cobráis por esto? No, pues esto es igual, ¿no? Esto aquí os gusta o no gusta y ya está, y no lo haces porque te gusta y no puedes buscar. Aquí no hay ningún profesionalismo. Pues nada, Paco, muchas gracias.